¿Qué tal, bandita sonora? Bienvenida a toda la banda a esta sonoreada número 83 en este jueves 15 de noviembre del 2018. Y bueno, pues estamos de manteles largos, muy latinoamericanos, pues recibimos la visita de unos compañeros de Colombia que bueno, pues están de paso, vienen a compartir sus experiencias a nuestro país. Ellos son Escuela de Formación Deportiva Estrellas de Casa Loma, directamente de Bogotá, Colombia. Bueno, pues en un tipo como intercambio, ya estaremos hablando de eso. Nos visitan aquí en la Ciudad de México y bueno, pues le cayeron a esta cabina sonoreante. Y bueno, pues debido a la agenda tan apretada que ellos pues tienen, se van el sábado, entonces muchas visitas y bueno, están en todos lados compartiendo, aprendiendo, y bueno, pues se dieron el tiempo de venir a esta cabina. Bueno, esta entrevista que les vamos a pasar ya fue grabada, pero bueno, pues la compartimos con ustedes y agradecemos mucho a Tatiana y al buen Jan por darse el tiempo de venir a compartir con nosotros. Estaremos hablando del fútbol popular. Es lo que es el método mediante estos compitas colombianos. Reivindican derechos sociales en lugares, en ciudades de la periferia, donde bueno, la realidad social es muy cruda, el narcotráfico, la violencia, la pobreza, lo que podemos ver en cualquier ciudad de la periferia de nuestros países latinoamericanos. Y estaremos también hablando un poquito de la Noche de Estrellas, 10 años estaremos ahí con la querida familia de Nenoctoca Cofame. Bueno, pues ya también le estaremos hablando de eso. Esta es la Sonoreada 83 de la banda sonora, programa dedicado al pueblo colombiano que sufre los embates del neoliberalismo internacional. Arrancamos con esta sonoreada. En alto, selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libres, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. La banda sonora, radio comunitaria. He nacido en la Argentina, no es un secreto para nadie. Soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie, a nadie, a nadie. sistema solar. Y no tienes nada. Ven, baila con nosotros. Sistema solar. Sistema solar. Sistema solar. Sistema solar. Sistema solar. Pues estamos escuchando una rolita de Sistema Solar, un grupo de allá de Barranquilla, de Colombia, recomendación de nuestros invitados. Y bueno, con mucho gusto se las ponemos ahí. Bienvenidos, se llama la rola de Sistema Solar. Si no tienen visa, vénganse para acá, que pasan los migrantes. Mucho revuelo, mucho odio ha desprendido este hecho de que un grupo de seres humanos se desplaza por cuestiones de violencia, de pobreza, de miseria. Y bueno, pues con mucho dolor decimos que aquí en nuestro país muchas personas han expresado, han dejado salir ese fascista que llevan dentro, dejándose llevar por lo que dicen los medios de comunicación oficiales. Pero bueno, no todos somos así y extendemos la mano a todos los hermanos migrantes, no nada más salvadoreños, hondureños, guatemaltecos. Bienvenidos sean todos y todas aquí a nuestro país. Y bueno, pues que luchamos por un país, por un mundo sin fronteras. Y bueno, pues estábamos escuchando también antes de esta rola el discurso, parte del discurso que dio Ernesto Che Guevara en la representación de Cuba en las Naciones Unidas, donde bueno, si no se ofenden sus ilustrísimas, nos sentimos latinoamericanos como el que más. Y bueno, pues estábamos de manteles largos en este programa, en este barrio. Les comentábamos que recibimos la visita de la Escuela de Formación Deportiva Estrellas de Casa Loma, directamente de Bogotá, Colombia. Y bueno, unos compas que están medio de un programa en Colombia, bueno, pues pudieron hacer este intercambio. Entonces están aquí en la Ciudad de México intercambiando saberes, compartiendo su trabajo, llevándose experiencias del trabajo que también se realiza aquí, siempre por un bien social, una justicia social. Y los compañeros de Estrellas de Casa Loma, bueno, pues ellos pertenecen a una liga de fútbol popular del barrio, a la Academia, así se llama, en donde bueno, pues ya iremos adentrándonos un poquito más en este tema. Estamos, bueno, pues grabamos un poquito la entrevista. Ellos vinieron hace un par de días y bueno, tuvimos que grabar y vamos a estar escuchando esta grabación. Les decimos un poquito de qué va. Bueno, pues ellos reivindican derechos sociales, abordan problemáticas comunitarias en estas ciudades periféricas de bueno, pues de las capitales de los países latinoamericanos, donde bueno, abunda la pobreza, la violencia, el narcotráfico. Y bueno, pues hay mucha carencia de trabajo, de algunos servicios. Y bueno, es ahí donde ellos, por medio del fútbol popular, bueno, pues reivindican los derechos, y ya nos estarán ellos contando. Entonces los vamos a dejar con la entrevista que tuvimos. Y bueno, pues ahí estamos bien atentos al Facebook, el de la banda sonora por Facebook o Barrio Conciencia. Y bueno, por estar compartiendo también con todos ustedes el punto de vista, cómo entender el fútbol sin competencia, ese y más temas. Ya estaremos hablando de lo que se viene para el viernes, y un poquito más adelante hablaremos de la Noche de las Estrellas, que se lleva a cabo en CU en su décimo aniversario, donde estará presente la querida, muy querida familia Nenotoca Cofame, ahí en la Carpa 12. Bueno, ya estaremos hablando de eso. Pues arrancamos, querida banda sonora, con esta sonoreada número 83, y agradecemos a la Escuela de Formación Deportiva Estrellas de Casa Loma, y extendemos un gran abrazo, un abrazo con calidad internacional por un mundo sin fronteras. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, querida banda sonora. Bueno, pues hoy estamos de manteles largos y bien latinoamericanos, porque estamos recibiendo la visita de una caravana aquí compuesta de tres compas y una compa. Bueno, pues ellos vienen de Colombia, de la Escuela de Fútbol Popular Estrellas de Casaloma, que pertenece a la Liga de Fútbol Popular del barrio a la Academia. Ellos trabajan con chicos, niños, niñas, adolescentes, por medio del fútbol. Bueno, pues representa una alternativa a la drogadicción, al pandillaje, a la vagancia en, bueno, pues nuestras ciudades tan golpeadas de toda América Latina. Vamos a platicar un ratito con ellos, nos van a compartir su experiencia. Acá traen algunos materiales que vamos a estar poniendo, pero pues vamos a dejar que ellos se presenten. Empezamos con la compañera. Hola a todos, mi nombre es Tatiana. Pues bueno, ¿qué les cuento? Primero que todo, pues soy una persona apasionada al fútbol. Pues si bien sabemos que el fútbol de hoy en día pues es moderno y está capitalizado, viendo a los jugadores como una mercancía. Yo soy seguidora hace ratito de la Liga de Fútbol Popular del barrio La Academia. No hago parte como tal de alguna escuela, sí me han hecho las invitaciones, pero todavía no por cuestiones de trabajo, pero he seguido este proceso y realmente ha habido como ciertos cambios en los barrios. Hay otra alternativa, hay sueños donde los niños como que vuelven a creer, a construir. Y pues este proceso ha sido muy bonito. He tenido un poco más de cercanía con la Escuela de Fútbol Bucaneros. He ido a los entrenamientos también y pues mediante esto pues me he dado cuenta de todo el proceso que se lleva a nivel de barrio. Y pues ya acá con el compañero Jan, que les contará un poco más, que es profesor directo de la Escuela de Estrellas de Casaloma, cómo ha sido ese vínculo con la comunidad y la transformación del territorio. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que oyen el programa de Barrio Conciencia. Estamos muy orgullosos de estar acá con ustedes compartiendo nuestra experiencia, compartiendo el trabajo comunitario que hemos venido realizando en la localidad Ciudad Bolívar, Bogotá, por medio de una metodología que nosotros la denominamos fútbol popular. Esta metodología se basa pues en conceptos, en categorías conceptuales, en categorías de educación popular. Tiene una fuerte raíz cómo lo denominamos acá en este espacio, ideólogos, líderes conceptuales que nos entregaron sus insumos académicos para poder hacer el trabajo práctico. Entonces, esas bases conceptuales están arraigadas en Paulo Freire, en José Saramago, en algunos textos por ahí de bibliotecas que nosotros hemos conseguido y que nos han servido para llevar a cabo esta realidad. El fútbol popular, la Liga de Fútbol Popular, es una liga, es un torneo, ¿sí? En donde cada escuela, en este momento somos 18 escuelas de fútbol popular, hacen fútbol y encuentros deportivos para que los niños, niñas, jóvenes se apropien de su territorio. Es que nosotros no estamos pateando balón por patear balón. Esa es una clara diferenciación del fútbol mercado, del fútbol moderno, a lo que nosotros denominamos fútbol popular. Entonces nosotros nos dedicamos a la práctica deportiva, a la formación política de los jóvenes y a la reivindicación política de los territorios. En este caso, los territorios en Bogotá son los barrios, las localidades y los territorios donde se desenvuelva cierta problemática, ya sea ambiental, ya sea económica, ya sea de vivienda, ya sea de servicios públicos. Cualquier tipo de problemática puede ser reivindicada a través de esa metodología del fútbol popular. Órale, qué chido. Y bueno, aquí está, es Tatiana Muñoz, que está de estudiante de intercambio aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, acá rumbo al Ajusco. Es el buen Jan Durango, que bueno, ahorita nos va a estar comentando cómo llegó aquí a nuestro país. Y nuestro querido compañero, el que está sirviendo de guía, porque bueno, esta es una ciudad caótica, ya lo han de haber experimentado. Pero cuéntenos un poquito, ¿Dónde empieza esta idea de tomar el fútbol, de darle este giro popular y sobre todo, como bien dices, no echar el picadito, no echar la cascarita, como le dicen, nada más porque sí, sino enfocar el fútbol hacia pues resoluciones de problemáticas sociales? ¿Cómo empieza esta idea? Esa idea, precisamente el nombre hace juego con ello. La idea nace en el año 2015 en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, en donde pues el nombre resulta el nombre, lo repito, es Liga de Fútbol Popular del Barrio a la Academia. Entonces resulta que varios estudiantes de licenciaturas, de pedagogías, de ciencias sociales, de ciencias políticas, de educación física, algunos estudiantes de esa universidad deciden, pues por su nivel de conciencia social, deciden salir de la universidad. Entonces, lo que hacen ellos es conformar, en ese tiempo eran alrededor de cinco escuelas de fútbol popular, pues conformar esas escuelas en los barrios. En los barrios, en las periferias de Bogotá, y decirle a esas comunidades que por medio del fútbol podemos llegar a la academia. ¿Y en qué consistía? Y eso se ha venido transformando un poco ya por el avance del proceso. ¿En qué consistía? En llevar a los chicos por medio del fútbol a jugar al interior de la universidad. ¿Por qué? Porque hoy en día la educación en Colombia es un servicio, ¿sí? O sea, se denomina educación pública, pero no es tan pública como la creemos. No es un derecho totalmente garantizado. Entonces, la excusa, el fútbol. El medio, la universidad. Y el fin, pues llevar el derecho al deporte, el derecho a la educación a todos los sectores sociales sin distinción de raza, de género, sí, sin ningún tipo de distinción. Entonces, la metodología en el año 2015 era esa. Llevar chicos de las periferias a jugar fútbol a la universidad. Esa era como la reivindicación en ese tiempo. Luego, pues con el paso del tiempo, 2016-2017, fuimos un poco avanzando en esa estrategia y hoy ya lo que se busca es generar academia a través del fútbol. Llevar a los barrios ese conocimiento que nosotros como profesionales tenemos una responsabilidad social de llevar esos conocimientos a los territorios, solucionar problemáticas de los territorios. Y lo que, o sea, digamos, lo que hoy se basa esa metodología del fútbol popular es salir de la academia, salir de las universidades y llevar el derecho al deporte, a la cultura, a la recreación, a la educación, a los barrios. O sea, si el Estado no garantiza estos derechos, nosotros, organizados, con una conciencia social clara de garantizar nuestros derechos en las comunidades, es quienes estamos dispuestos a hacer ese trabajo. Entonces, por medio del fútbol popular, lo hemos logrado y bueno, qué rico que acá en México nos escuchen, que acá en México estén teniendo en cuenta ese tipo de formas de trabajo, yo lo llamo formas de trabajo comunitario. Porque no es solamente el fútbol popular, puede haber patinaje popular, puede haber ajedrez popular, puede haber natación popular, o sea, cualquier deporte nos puede servir para entablar una conversación mínima con nuestros vecinos, con nuestros cohabitantes, ciudadanías que muchas veces por los problemas en los que nos vemos envueltos por esa dinámica de consumo, no somos capaces ni siquiera de darnos un saludo. Entonces, por medio de esas prácticas deportivas, nosotros lo que hacemos es acercarnos a la gente, llevar esa pues conciencia de trabajo comunitario a la gente. Eso es lo que hacemos y bueno, esperamos aquí en este diálogo compartir muchísimas cosas. Y William nos dice ahora que sigue. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas, pero andamos happy en comparsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente, y

los obstáculos con los que ustedes se han topado, desde, como bien dices, que vivimos con los vecinos y ni un saludo nos podemos dar, podemos vivir toda la vida indiferentes, pero si un día salgo a barrer, es que ya me estás echando la basura, levantas mucho polvo, y bueno, los mismos vecinos se convierten en un obstáculo para poder trabajar. Pero ustedes, ¿qué otros obstáculos han encontrado en esta chamba que, bueno, pues ya tiene 3 años? Bueno, Willy, precisamente, pues nosotros traemos unos videos para ir también respondiendo de una manera dinámica esta entrevista. Hay un video que quisiera comentarte, que se escuche el audio para que lo escuchen, es sobre una problemática tácita que hemos vivido en las periferias de Bogotá, y es el tema del microtráfico. ¿Sí? El control del microtráfico en Colombia y específicamente en Bogotá ha sido la piedra en el zapato de todas estas escuelas de fútbol popular y de fútbol comunitario. Nos encontramos con que, sin querer, igual, es uno de los objetivos paralelos, pero no es el principal. Sin querer, le estamos ganando territorio al microtráfico, al pandillismo, no sé, a esa guerra urbana del control de la venta menudeada de estupefacientes, y que digamos que los entes estatales como la policía, el ejército, no hacen nada porque ellos saben dónde está ubicada la olla. Nosotros le decimos en Bogotá la olla, es el lugar de expendio, no sé cómo le dicen acá, el punto, ¿sí? Pues la olla, todo el barrio sabe dónde está ubicada, todo el sector sabe dónde está ubicada, menos la policía, eso es algo ilógico. Entonces voy a poner a reproducir el video. Y me comentas en qué momento para estar listos. Es un video que muestra una denuncia sobre un caso específico de un asesinato de uno de nuestros chicos el año pasado, en 2017. Entonces, es una denuncia que hizo un medio comunitario, se llama NC Noticias. ¿Me dices? Ya, listo, vamos con el video. En un escenario de pobreza y abandono del Estado, contra viento y marea, en los barrios de Ciudad Bolívar, el deporte popular busca rescatar y fortalecer los valores que se han perdido en algunos jóvenes de esta localidad. En el barrio Casaloma, la escuela local de fútbol rindió un homenaje a uno de sus hijos. Lucho, como lo llamaban con cariño sus compañeros, fue víctima de la delincuencia que rige en estos sectores donde el microtráfico es el orden. Luis Ramos, que es el compañero por el que estamos haciendo este ejercicio de memoria, fue asesinado en esta cancha, fue asesinado en este espacio, y nosotros no podemos permitir que pues a los jóvenes se nos siga asesinando sin que pase nada. Hoy estamos sembrando memoria en Casaloma, en Ciudad Bolívar, y queremos sembrar memoria para Colombia. El fútbol en estos barrios se ha convertido en una alternativa frente a los caminos de la delincuencia, violencia y exclusión. Esfuerzo que desafortunadamente se desarrolla en medio de la indiferencia y la falta de apoyo de las autoridades. Que el fútbol popular se ha escogido como una alternativa para que los jóvenes y los niños y niñas encuentren otros espacios para participar en su tiempo libre, ¿no? Entonces la idea es alejar un poco la juventud del vicio, ¿no? Del vicio de la droga. Realmente nosotros no recibimos ningún apoyo, pues todo lo hacemos en cuestión, pues, financiamientos que hacemos nosotros, porque, no sé, hacemos rifas. Las comunidades claman a que lo ocurrido con Luis Alberto Espejo no se repita y que no se pierdan más vidas de jóvenes en nuestros barrios por culpa de la exclusión y la violencia. ¿No deberías con eso, Wendy? Wendy intenta dominar de cabeza y no, la regaló. Y buena recuperación de parte de Casaloma. Bueno, entonces ahí vemos en este ejercicio de denuncia cómo el microtráfico, que ha sido como la columna vertebral de los problemas en los territorios, en la apropiación del espacio público, pues nosotros somos, digamos, por decirlo así, la piedra en el zapato del negocio del microtráfico. Entonces, ese ha sido como el lío en términos de seguridad personal para nosotros los profesores y las profesoras, y ha sido pues la mayor dificultad. O sea, ¿cómo luchar contra eso si ellos están armados, son delincuencia organizada y nosotros pues estamos haciendo otro tipo de ejercicio? Es una dificultad grave. Personalmente yo he recibido ya 2 amedrentamientos por parte de quienes administran la olla. Y bueno, pues han generado miedo, pues he tenido miedo, pero igual la lucha sigue. Nosotros no vamos a ceder espacio ante ese tipo de inconvenientes y lo que hemos hecho es pues aislarnos un tiempo de ese espacio, ires y devenires, pero ahí estamos con el trabajo social y político en la lucha pues por transformar la realidad de nuestros territorios. Saltando primero Borelli, dejando al pibe, Valderrama arrancando el pibe se queda con el estrico, mandando vida de estar destapado ahora el tren, la pibe, el tren, también la pibe, Ringo, Ringo, ¡sí, Colombia! ¡Sí, Colombia! Pelota y educar desde el fútbol popular. Esa es nuestra utopía iniciada en la UPN. Cura de rebeldías, cura de profesores que no callan ante represiones y que ven en compañeros un equipo de campeones. Y así en el 2002 empezamos a trabajar conformando la mesa estudiantil popular. Y a pesar de diferencias y de momentos feos, somos de la religión que no posee ateos. Intentamos desde el arte en un inicio y vimos la comunidad como primer principio. Al tiempo que crecía dentro de nosotros semillas de rebeldía que escapaba de las aulas, creando contracultura, liberándonos de jaulas, con un primer encontronazo con el barrio a través del picotazo, un medio alternativo, forma de combatir al poder televisivo, por más de 2 años, y nació la escuela, un 12 de agosto para dejar secuela, la cancha, la barricada y el barrio nuestra trinchera. Es hora de abrir nuestros ojos y decirle no al fútbol como negocio, llamar a la autogestión y empoderar a los otros, es una cuestión del corazón y no de dinero. Así conseguimos 5 varones primero, con 12 personas inició nuestro camino y nuestro lema, ganamos, perdimos, pero igual nos divertimos, llevamos 3 años y crecimos, no dejamos de alentar, somos fútbol de barrio, el aguante popular. Caso omiso, la pelota repete, écheme ese cuero, láncela a los dijes, fútbol solidario y popular, la consigna que nos dirige, combativos en la cancha y en la calle como Meeting Corp. Ando en Adidas o descalzo, hacemos el gol. Esta lucha es un partido por ganar. En cada rincón de cada barrio, mis rebeldes con la 10 de capitán, clavando goles en autógrafos como Mausolier, construyendo en los barrios, en las canchas, también en el papel. Fútbol como respuesta ante su agresión grotesca, contenido de protesta en cada patada puesta a reivindicar el barrio para construirlo libre. Haremos esos 2 goles con la banda negra, igual que Aitor Aguirre. Saldremos a la cancha a jugar con locura, firmes como Tamburrini en las casas de tortura. Nosotros hacemos esto por amor a la pelota, y nuestra peor derrota es pillar la patria rota. Estamos convencidos de admirar a Ronaldinho, pero con el compromiso de estudiar el legado de Alfonsinho. Desde luego al final del partido de recocha, saldremos ganadores como la Ecurriña entrando en la trocha. Saludo combativo y fraterno de la casa caso omiso, a la pelota rebelde. Somos esa rebeldía que se tornó balón. Somos los sueños incansables de un cúmulo de universitarios esperanzados en la patria grande. Somos la fortaleza de nuestras madres, obreras, campesinas, indígenas, profesoras y soñadoras. Somos la alegría que se tornó canción de cumbia y rebelión. Somos aquellos que creen y se sienten orgullosos de su barrio, de Patio Bonito, de Villa Ema en Bosa, Bogotá. Somos los que siempre decimos un fútbol que llegó al barrio para volverse rebelde y popular. Somos y seremos la pelota rebelde hasta que nuestros huesos y músculos no den más, y que nuestras pequeñas semillas rebeldes continúen con el sueño que forjamos, el sueño que ellos y ellas le dieron vida, y que cada domingo, cada sábado nos hace gritar y decir: somos fútbol de barrio, somos el aguante popular. Qué fuerte. Qué fuerte, porque bueno, pues cuesta trabajo organizarse, sacar recursos de uno mismo, no hay apoyo del gobierno. Y luego este tipo de eventos que buscan mermar nuestra actividad, que buscan infundir el miedo, esta disciplina del miedo aplicada en todos los países de tercer mundo. Bueno, es una como doble pregunta. ¿Cuáles son los resultados más visibles que han observado de su trabajo en estos 3 años? Y bueno, ¿qué es lo que les impulsa a seguir? Porque va la vida de por medio. No, mucha banda se agarra y ¿sabes qué? Hasta aquí. Y me entrego a esta cultura capitalista, mi trabajo, consumo, entretengo y la comunidad pues no me importa. Entonces, la primera pregunta sería ¿cuáles son los resultados que ustedes rescatan de estos 3 años de trabajo? Me dicen que bueno, pues son 18 escuelas, ¿no? Ya agrupadas, pero bueno, pues se los dejo a ustedes. Bueno, en esos 3 años hemos ya visto varios resultados tácitos y, digámoslo así, masticables, les decimos nosotros en Bogotá. Es que, uno, este año nos invitaron a Brasil a jugar el primer torneo internacional de fútbol popular. De hecho, cuento con un video en el cual el Partido Comunista Brasilero nos recibió a la Selección Colombia de Liga de Fútbol Popular. En Río de Janeiro. Entonces, pues nosotros no íbamos preparados para ese recibimiento. Fue un acto de solidaridad que nosotros agradecemos totalmente de parte de los comunistas brasileños. Y es eso, o sea, a nosotros los medios de comunicación nos dicen que los comunistas comen niños, que los comunistas expropian todo, pero no es así. Digamos que nosotros conocimos dirigencia brasilera y líderes comunistas de Brasil nos brindaron alojamiento, nos brindaron alimentación, nos hicieron unas visitas guiadas al centro histórico de Río de Janeiro, cosa que no hubiese pasado si no estuviésemos en esa labor de hacer un trabajo realmente transformador. Ese es el primer logro, ¿no? Haber estado en Brasil en el primer torneo internacional de fútbol popular. Jugamos contra selecciones de Argentina, Brasil, Uruguay y habían otros equipos de, pues, del mismo Brasil, de Chile, de Argentina y de Uruguay. Entonces, fue una experiencia totalmente maravillosa. Compartimos la metodología del fútbol popular con estos equipos. Algunos son equipos de barrio, otros equipos de tercera división, de menores recursos que intentan hacer otro tipo de trabajo con el fútbol. Pero nuestra metodología de fútbol popular la recibieron desde Argentina con mucho agradecimiento porque por medio del fútbol les decimos solidaridad, que las Malvinas son argentinas, que el gobierno de Macri no representa al fútbol popular y demás. Con Uruguay tuvimos la oportunidad de compartir con clubes de tercera y cuarta división de fútbol popular que son conformados por obreros, ¿sí? Que trabajan en el sistema de ferrocarriles de Uruguay. Y bueno, llegaron allá también con las uñas, guerreados, sin dineros, sin apoyos, y pudimos compartir. Ese fue un logro muy importante este año. Segundo logro, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de Bogotá, es decir, una institución pública con recursos públicos, es decir, nuestros impuestos, nos abrió el espacio en su página web para desarrollar un curso virtual. De hecho, cualquier persona acá en México puede ingresar a la página de la Secretaría de Cultura de Bogotá y hacer el curso. Es un curso de 20 horas que realmente esas 20 horas se pueden realizar en 3, 4 horas que uno esté en el computador viendo los videos, haciendo los talleres. Son unos talleres muy cortos. Y al final reciben un certificado de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte por la realización de el curso virtual de fútbol en comunidad. Ese es el nombre que se le dio. Pero realmente es un curso de fútbol popular y de fútbol comunitario. Entonces la invitación es para Barrio Conciencia. Les vamos a dejar el link y a que realicen ese curso. Nosotros hemos puesto allí unos videos, unos conceptos, unas metodologías basadas en lineamientos académicos fuertes para que, digamos, Barrio Conciencia tenga unos tips mínimos para hacer una escuela de fútbol popular o una escuela de básquet popular o una escuela de voleibol popular, lo que quieran. Eso sí, tiene que tener el sello de popular, porque lo que queremos es diferenciarnos de cualquier tipo de mercantilización del deporte. Segundo logro. El tercer logro ha sido el crecimiento regular de la iniciativa. Entonces, en la primera edición de la Liga de Fútbol Popular, es decir, el primer torneo que se hizo en 2015, contó con la participación de 6 escuelas. La segunda edición, que fue en el año 2016, Y 2016-2017 se realizó con 10 a 12 escuelas, no recuerdo en ese momento. La tercera edición, que es la que acabamos de salir, contamos con la participación de 18 escuelas. Y por último, que fue otro logro, nos ganamos un haciendo la conversión en pesos mexicanos, nos ganamos un proyecto de 13 millones de pesos colombianos. Sí, hicimos la conversión. ¿Qué día? Son aproximadamente un proyecto de 48 mil pesos mexicanos para llevar el fútbol popular a todas esas comunidades y a todos esos territorios. Es una gestión que nosotros hemos hecho con la administración pública, es decir, recursos públicos, es decir, recuperación de nuestros presupuestos. No estamos hablando de que le estamos jugando por doble partida a la gobernabilidad y por otro lado al trabajo popular, no, o sea, aquí hay una cuestión clara y es que nosotros pagamos impuestos, somos ciudadanía, tenemos una conciencia social y una conciencia de clase clara y no vamos a cederle ningún recurso a la corrupción. Si nosotros no nos ganamos ese proyecto de 48 mil pesos mexicanos, entre comillas, pues, ¿quién sabe a dónde irían a parar esos 48 mil pesos mexicanos? Es decir, le estamos quitando dinero a la corrupción, a la derecha y al desgobierno que hay actualmente en Colombia, para llevar ese recurso por medio del fútbol popular a los territorios que es quienes pues más lo necesitan. Entonces, ese cuarto y gran logro fue la realización del primer festival de fútbol popular. Con ese recurso hicimos el primer festival en el mes de septiembre y octubre, hace mes y medio, ¿sí? Entonces, ¿qué logramos con eso? Logramos que los chicos entendieran que el fútbol popular va más allá de patear balón por patear balón, y logramos que se vincularan, aparte de las 18 escuelas que ya están, unas 6 escuelas más. Es decir, vamos en un crecimiento directamente proporcional a lo que hemos venido haciendo en el tiempo. Entonces, en el año 2019 vamos a participar en nuestra cuarta edición de la Liga de Fútbol Popular. Y, oh sorpresa, esta mañana recibimos la noticia de que se está gestionando de nuevo la realización del segundo torneo internacional en Brasil. Entonces va a ser en el mes de noviembre en 2019 y vamos a preparar una mejor delegación para obtener unos mejores resultados deportivos, ya que hicimos muy bien el ejercicio político, pero en lo deportivo sí, nos golearon los argentinos, nos golearon los uruguayos y nos golearon los brasileños. Creo que es algo que mejorar, pero estamos haciendo la tarea política y social allí muy fuerte. Bueno, yo soy un poco espectadora de todos estos procesos, pero también algo de ganancia que se ha tenido respecto al fútbol popular. Primero, pues es adquirir conciencia de clase, que es importante y es también como el objetivo desde que las masas y la base empiece también a educarse desde otros medios, ¿no? Lo segundo, la recuperación de territorio, ¿sí? Entonces creo que acá los compañeros de las diferentes escuelas se han ganado también la confianza de la comunidad y digamos, viendo cómo este proceso, ya hay una apropiación del espacio, entonces lo cual lo hace súper bonito, también lo hace como tener algo mucho más politizado también, y pues buscamos, digamos, a través de como estas pequeñas transformaciones, que haya una transformación total y como lo decía el subcomandante Marcos, crear mundos posibles. O sea, sí hay la posibilidad de hacerlos en los rincones más recónditos del mundo, o sea, sí es posible. Y pues otra ganancia que yo creo que estando aquí fue también una oportunidad, el internacionalismo. Creo que empezar a hacer esos lazos México-Colombia, ojalá fueran con más países, porque yo sé que también tienen como sus organizaciones de base, lo cual pues sirve para ir cambiando pedacitos de mundo. Entonces yo creo que también esas han sido ganancias. Espero que tanto acá como Barrio Conciencia, como la Liga de Fútbol Popular, como otra organización que es la ULEP, así he ido como conociendo otras, se sigan como uniendo, conectando, porque creo que es importante, porque si vemos el panorama en América Latina va un avance hacia el fascismo. Entonces, esto es importante rescatarlo y pues nada, pues muchas gracias y ahí. Bueno, para añadirle a este punto, quisiera mostrarles el video del recibimiento, un saludo de solidaridad que nos realizó un miembro, un militante del Partido Comunista de Brasil, en nuestra visita a Río de Janeiro para el primer torneo internacional de fútbol popular. Entonces, Vamos a darle a reproducir. Entonces fue un video que grabamos para hacer un ejercicio de solidaridad con la educación pública, con todo el proceso de fútbol popular y en la oficina del Partido Comunista de Brasil. Buenas tardes, estamos acá en Río de Janeiro, acá en la casa del Partido Comunista Brasileño, para dejar un saludo muy grande y fraterno a la juventud colombiana, a los maestros, a los estudiantes que están haciendo ahorita un paro general. Y les aprovechamos para convocar a los que todavía no se han sumado a las movilizaciones que salgan a las calles a luchar por una universidad pública, por la educación pública. Y deseamos acá que los muchachos y muchachas que vinieron acá con la selección Colombia Popular, que salgan de aquí exitosos y que lleven para Colombia el título del torneo Vasoras 2018. Vamos a la victoria y también aprovechamos acá la oportunidad para decir no más líderes y lideresas sociales asesinados. ¡Viva la paz! ¡Viva Colombia! ¡Viva el fútbol popular y rebelde! ¡Fútbol rebelde y popular! San Pacho, mi patrono allá quitó, ea, donde se ven un pico y juran que fue un beso, donde el manjar al desayuno es plátano con queso, y eso que no te he hablado, de Buenaventura, donde se baila el currulao, salsa un poco pegado, puerto fiel al pecado, negra grande con gran tumbao, donde se baila guabajo y pasillo, al lado del río, con mi prietillo. Pacífico, guapi, Timbic. que tu maco el puerto cauca. Seguimos aquí con la herencia africana más fuerte que antes, llevando el legado a todas partes de forma constante, expresándolo a través de lo cultural, música, arte plástica, danza en general. Acento golpeado al hablar, el 1, 2, 3 al bailar. Después de esto seguro hay muchísimo más. Este es el Pacífico colombiano, una raza, un sector lleno de hermanas y hermanos, con nuestro bambara y con el caché. Venga y lo busque mismo, pa' ver cómo es. Y yeah, piensa en lo que se puede perder. Y yeah, pura calentura y danger. Y yeah, ahora dígame qué cree usted, porque Colombia es más que coca, marihuana y café. Pues ahí está, ahí están grandes resultados en tan solo 3 años. De repente se da mucho gusto escuchar los resultados que han tenido. Bueno, pues anima a seguir chambeando. Sin duda son muchas cosas las que, bueno, no sé, que ustedes han de querer compartir, que a nosotros de este lado, bueno, pues también, por ejemplo, la metodología, o dónde nace el fútbol popular, o también cómo ir desprendiendo esa idea competitiva del fútbol, donde, bueno, pues lo vemos en todo el continente, salvo, bueno, en el norte, bueno, pues se pelean en la entrada de los estadios, en las gradas, lo dice Freire, cuando hay un ganador y todos los demás son perdedores, sin duda hay alguien que se va a sentir mal. ¿Cómo? Bueno, no sé por dónde le podemos empezar, qué más nos quieren compartir o ir, pues esta metodología de no a la competencia. Bueno, el fútbol popular es una metodología que, bueno, nosotros nos basamos en una estrategia que utiliza actualmente la Fundación Barça del País Vasco. Pues la Fundación Barça, que es muy diferente al Club Barça, tiene mucha relación y está directamente relacionado, pero es una cosa totalmente diferente lo que hace la Fundación Barça. Esa Fundación Barça lo que hace es un fútbol en tres tiempos. El fútbol en tres tiempos se divide de la siguiente manera. Primer tiempo es acuerdos y valores entre los dos equipos, no hay arbitraje, ¿sí? Entonces el primer tiempo son 5 minutos entre los dos equipos, mesa redonda, dialogan cuáles son los acuerdos, principios y valores que se van a manejar en ese partido. El segundo tiempo es pues el tiempo de juego, ¿sí? Y el tercer tiempo es la retroalimentación luego de haber hecho el partido. Entonces cada equipo se evalúa a sí mismo, o sea, cada equipo evalúa su propia participación en el juego y asimismo evalúa al equipo contrario. Entonces le pone una puntuación de 1 a 5 sobre si cumplió o no cumplió los valores que se acordaron en el primer tiempo. Y al final, pues no hay juez, no hay arbitraje, pero sí obligatoriamente tiene que haber un gestor, un mediador, es el concepto, claro, un mediador, un profesor, un líder, un líder comunitario que medie esa relación, ese relacionamiento deportivo que hay allí. Nosotros no lo llamamos competencia porque no es una competencia, es simplemente un encuentro deportivo comunitario, y ese es el fútbol tres tiempos de la Fundación Barcelona. Nosotros pues asimilamos un poco esa metodología y la modificamos para realizar un fútbol en 4 tiempos, ¿sí? Ese fútbol 4 tiempos lo que maneja es un primer tiempo de reconocimiento del otro, ¿sí? Conocer de dónde viene, de qué territorio viene, cuáles son sus problemáticas. Un segundo tiempo de acuerdos y principios, ¿sí? El tercer tiempo, que es el tiempo de juego, pues los dos tiempos, el tiempo de juego. Y el cuarto tiempo, que es un tiempo de autoevaluación. Entonces, es un poco relacionado con la Fundación Barça, que es cómo lo hiciste tú en el juego, yo te evalúo, y cómo lo hice yo mismo en el juego, me autoevalúo. Es un ejercicio también, pues, en los principios leninistas de organización, que menciona, pues, dentro de esos principios, debe haber un control de los procesos, ¿no? Bueno, pues no, esta metodología nos ha llevado a aprender muchísimo de diversas vertientes. Sí, hemos aprendido muchísimo sobre todo de la educación popular de Paulo Freire, del ejercicio de memoria de la cual habla José Saramago, de la tarea primordial que tienen los jóvenes en sus territorios. Por eso nosotros también reivindicamos mucho el discurso del Che a los jóvenes, sobre que tenemos que ser los primeros en todos, los primeros en el estudio, los primeros en el barrio, los primeros en la comunidad, los primeros en dar el ejemplo. Entonces, por medio del fútbol, hemos tenido roces, igual, como en todo deporte. Se nos han presentado riñas, peleas de los mismos chicos, pero hace parte de ese mismo proceso de elevación de niveles de conciencia, de que los chicos aprendan. O sea, tienen que suceder esos conflictos en la cancha para nosotros identificar qué estamos haciendo mal a veces como profes, como líderes de ese proceso. Bueno, algo que quería anotar y que lo recuerdo mucho es que ahorita hay articulación de niñas. Entonces, se está rompiendo con la barrera de que el fútbol solamente es un deporte pues para los niños. Entonces, como que ya se rompe también con ese estereotipo y entonces como que empiezan a llegar diferentes niñas. Pues porque el fútbol no tiene género, ¿sí? Entonces podemos integrarnos todos. Entonces, espérame, Jan va a comentarnos algo. Sí, no, a añadir ahí que la Selección Colombia de Fútbol Popular en el torneo de Brasil fuimos la única selección de todos los países que vinculó mujeres en su nómina. Entonces los otros equipos, pues hombres, machos, alfa, futbolistas, pues digamos en sus características físico-musculares, futbolistas ya creados, sí, unas máquinas de músculos, y al verse con una selección con dos chicas en su nómina titular, fue algo extraño para ellos porque a veces en el fútbol también se ven claras muestras de machismo, y pues nosotros no estamos, pues, bueno, lo voy a decir claro, nosotros estamos en contra del sexismo al interior de cualquier deporte, nosotros estamos en contra de la misoginia en cualquier deporte. Y bueno, ayer estábamos compartiendo una conversación con un profe de la UNAM que tiene, es el Instituto de Estudios Antropológicos de la UNAM, y ellos tienen un seminario permanente sobre heavy metal y trabajo comunitario. Entonces nos comentaba que al interior de cualquier escena hoy en día hay machismo, en el heavy metal, en el fútbol, no sé, en la educación. En cualquier lado hay machismo y hay misoginia. Entonces lo que nosotros buscamos en ese trasegar es romper el paradigma de los hombres por un lado y de las mujeres por un lado, y es compartir entre cualquier ser humano la práctica deportiva. Bueno, entonces ahí como rescatar esa parte del género también, de la participación activa de las mujeres, además porque también se está empezando a ver de nuevo como un levantamiento femenino, ¿no? En cuanto a reivindicar sus derechos a través de cualquier plataforma, ¿sí? Ya sea desde su formación política, desde trabajar con madres comunitarias, desde pertenecer a un equipo de fútbol, como ahora se están articulando las niñas al fútbol popular. Entonces, ¿cómo rescatar eso? Y lo otro que también quería comentar, pues hablando del tema como tal de fútbol, es que si bien hay equipos, digamos que sí son mercantiles, pero que hay jugadores que le han dado apuesta y le han dado como también el patazo a esas situaciones. Entonces un ejemplo es Sócrates Oliveira, con todo el tema de democracia corintiana y todo lo que pasaba en Brasil mediante la dictadura, ¿no? Está también Calidad Popal, o sea, hay diferentes también como vertientes que desde el fútbol moderno como que también ha hecho rupturas. Entonces como que también tomar esos ejemplos y llevarlos también a los niños, que también hay otras formas de hacer fútbol, que no solamente es ir detrás de la redonda y el amor que uno le pueda tener, sino que uno puede armar tejido social, puede armar un tejido revolucionario incluso, y pues nada, que el fútbol es popular en esta perspectiva y pues que también tiene su rebeldía, pero con un trasfondo mucho más de conciencia. Sin duda, muchas cosas, salen muchos temas para seguir acá platicando. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y, bueno, pues les preguntaría a cada uno de ustedes cómo llegaron a México, qué andan haciendo por acá, vienen con la caravana o ustedes llegaron por su lado, por la caravana migrante, que ahorita andan haciéndole el caldo gordo a Trump, pero ustedes díganos, ¿qué andan haciendo acá en México? ¿Cómo llegaron? Bueno, primero pues yo soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia en la licenciatura de Ciencias Sociales y decidí hacer un intercambio porque creo que si uno hace este tipo de cosas y obtiene esta experiencia, más allá digamos de conocer el país, es conocer el contexto en el que se vive y tener la oportunidad de ver qué está pasando con la base digamos de la sociedad. Entonces pues la excusa es venir a estudiar efectivamente, pero también empezar a conocer estos procesos y dar a conocer lo que está pasando en nuestro país, sí, en Colombia. Entonces creo que esta ha sido una oportunidad y un espacio propicio de mucho enriquecimiento que pues nos ha ayudado un montón. Y pues ahorita estoy ahí de intercambio en la Universidad Pedagógica Nacional de México, que no son hermanas, dejarlo un poco claro, y pues esa ha sido como la excusa para venir a México. Y pues igualmente acá, creo que cuando me vaya, cuando regrese a Colombia, creo que historias es lo que hay que hacer, o sea, que hay que contar, y mucho camello por hacer trabajo, camello es trabajo, chambear. Y pues Jan ya les comentará cómo llego acá hoy a Barrio Conciencia. Bueno, yo en Bogotá, pues... nos presentamos como escuela a una convocatoria que se llama Bogotá Líder. Bogotá Líder es un concurso, una beca, una convocatoria que saca el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. Es como el instituto de la alcaldía de Bogotá que fomenta la participación comunitaria, ¿sí? Entonces sacaron una convocatoria denominada Bogotá Líder para jóvenes líderes en sus territorios, en sus barrios, en la cual se premiaba de dos formas. 23 jóvenes se ganaban un intercambio internacional en varios países de Iberoamérica y 20 jóvenes se ganaban pues recursos en dineros para incentivar el trabajo comunitario en cualquier organización. Pues nuestra organización salió ganadora de un intercambio internacional. Y el intercambio pues fue acá en México, no sabíamos, lo supimos hace como un mes que veníamos para México y ahí pues empezamos a hacer la gestión de los contactos y demás. Estábamos buscando pues organizaciones que quisieran también aprender de lo que nosotros hacemos y nosotros aprender de lo que ustedes hacen acá. Y pues así fue que llegamos por medio de Tatiana, de la OLEP, de todo este proceso a contactarnos con Barrio Conciencia, que nos estamos dando cuenta. Es una organización comunitaria que hace un fuerte trabajo de educación popular. No es fácil instalar un huerto en un espacio común que fácilmente, si hubiese acá otra iniciativa mercantil sobre ese espacio, ahí hubiesen puesto una plaza de mercado, hubiesen dividido locales comerciales, ¿sí? Pero entonces este tipo de trabajo comunitario lo que hace ver es la importancia del medio ambiente, de la agricultura urbana, de la soberanía y seguridad alimentaria, del autocuidado, ¿sí? Del cuidado de las mascotas con el mismo territorio, ¿sí? Son muchos cuestionamientos que se mejoran alrededor de ese trabajo y el trabajo de educación popular que hacen aquí en el salón, no sé si tiene algún nombre, en las aulas. Interesante, felicitaciones por ese trabajo a Barrio Conciencia de parte de nosotros. Bueno, nos dieron una camiseta y unas mandalas, unos atrapasueños, le decimos en Colombia, unos sículi, y nos llevamos este recuerdo para Colombia. Vamos a compartir esa experiencia, esperamos también el día viernes, invitamos a los oyentes a que nos acompañen aquí en el parque de... En el parque del barrio, aquí con Barrio Conciencia, vamos a estar organizando allí un picadito, ¿cómo le llaman acá? La cascarita. Pero ya saben, ¿no? Vamos a hacer unos acuerdos y unos principios antes de ese partido. De hecho, si hay que hacer un homenaje a algún líder o una lideresa social en Colombia, el partido lo hacemos en homenaje a ese líder o esa lideresa social, porque estamos siendo perseguidos por pensar diferente en Colombia. Y también hacemos el llamado a hacer un trapo o una pancarta en solidaridad con el movimiento estudiantil colombiano, que en ese momento está en paro nacional indefinido, es decir, todas las universidades públicas de Colombia están quietas, no hay formación, no hay capacitación para los jóvenes, porque el gobierno nacional ha decidido no aumentar el presupuesto en educación. Eso es algo gravísimo, porque cada año, ustedes saben, aumenta el ingreso de los bachilleres a las universidades. No es que sea algo regular. El año 2017 se ingresaron, no sé, por decirlo así, 1 millón de jóvenes a la educación superior. El año siguiente van a ingresar el doble o más, ¿sí? Es exponencial, cada año va creciendo y el recurso va quedando igual. Eso va desfinanciando la educación superior, y en Colombia es algo gravísimo porque los jóvenes están recurriendo a los créditos del ICETEX. El ICETEX es la institución pública, además, que le presta dinero para pagar semestre, pero al cabo de los años tú pagas esa cuota y quedas debiendo incluso el doble o hasta el triple y nunca terminas de pagar esa deuda. Entonces es ver cómo el Estado mercantiliza la misma educación y les cobra incluso intereses del triple, el cuádruple, a los jóvenes que se endeudan para poder acceder a una carrera profesional. Es algo muy grave, y el viernes tenemos que hacer un ejercicio de solidaridad, Willy, para que sea una tarea con la gente que asista, nos está escuchando, y nos vemos entonces el viernes. Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil, un sorprendente niño de 10 años. Es historiador. Ah, muy interesante. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Somos la rebeldía, somos lo que somos. Haciendo rap político, entregándolo por tomos. Apoyo colectivos, procesos populares. Se sale este par, haciéndolo indomable. No quieren que hable, no quieren que me queje. Defiendo a la plebe, hago lo que se debe. Somos dos civiles, no somos estrellas. Solo dos misiles contra la ultraderecha. No serás comunista, ¿verdad? Somos la clase obrera, somos proletarios. Somos los que vienen con un rato contestatario. Somos el legado de los que lucharon, y entre sudor y sangre sus lágrimas derramaron. Somos los olvidados, somos los menores, somos los explotados por los manipuladores. Somos tejedores de una nueva acción, somos la reencarnación del que gritó revolución. Bueno, ¿qué? ¿Ya has terminado? Somos la molestia para la represión. Somos Jaime Garzón, el pueblo campeón. Somos la educación desde el barrio popular. Somos ese rifle cargado para estallar. Somos la voz de aliento para el perseguido. Somos los que sufren y se sienten decididos. Somos los que se abstienen de votar por basura. Compromiso y cultura hasta la sepultura. Bueno, ¿qué? ¿Ya has terminado? No, no he terminado, déjeme continuar. La verdad es que acabo de empezar a entender que miedo es lo que tiene usted al ver que puedo progresar, porque somos los que vamos a derribar y a derrocar. Su poder es de ver, rehacer el ayer y la historia de los gritos de gloria de todos los ancestros, porque si el presente es lucha, el futuro será nuestro. No serás comunista, ¿verdad? Somos bala que estalla, el pecho al fascista, la fe del estudiante, la lucha camilista, la fuerza socialista de Latinoamérica. Protesta ante la estética y la violencia doméstica. Somos la rabia obrera que crece día a día. Somos versos malditos envueltos en poesía. Somos la caja fría que suena sobre el sample. Somos los que no callan, somos los imparables. No serás comunista, ¿verdad? La pregunta sobra, soy la mano de obra. Mi arma es la palabra y estoy contra tus normas. Somos todos sombras que has asesinado. Soy el grito libre de todo el campesinado. Soy el ultrajado, soy la voz del pueblo que se ha levantado y hoy lo celebro. Soy grito de lucha, soy la resistencia, soy el encargado de generar conciencia. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tiene. Permíteme que termine. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas. Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. Hoy todo está en manos de los monopolios. De acuerdo. El monopolio es la amenaza de la libre empresa. Usted quiere aniquilar la civilización. Borrar todo rastro de vida en este planeta. ¿Aún cree que vive en el siglo XIX? ¿Quieres callarte? Ni soñarlo. Ya salieron varias cosas, pues sí, sin duda las políticas monetarias del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, pues aplican en todos los países, ¿no? En vías de desarrollo, de tercer mundo, como se les quiera llamar. Y bueno, pues aquí ojalá mucha banda escuche y valore lo que tienen aquí, porque bueno, pues la UNAM, el Poli, la UACM, la UAM, pues son nidos de guerrilleros, puros flojos, puros huevones, en donde no van a estudiar, nada más se van a saltar clase. Hay que valorar lo que todavía tenemos aquí, que ha costado mucha lucha. Pero bueno, vámonos con esta pregunta. Ya se habló del viernes, este viernes. ¿Qué va a haber? ¿Qué es lo que vamos a organizar aquí en la canchita del barrio? Bueno, pues la idea, pues más allá de hacernos un picadito, es también hacer como una reflexión en torno a para qué sirve el deporte, ¿no? Realmente. Es volver como a incentivar a los niños que vuelvan a creer en los sueños, en que sí es posible cambiar esta realidad tan compleja, pero pues de que no podemos detenernos, sino que hay que avanzar para vencer efectivamente. Entonces, pues la idea de esto es pues convocar a los niños de cualquier edad a que nos acompañen, a que compartan esta experiencia, a que también nos enseñen aquí qué es lo que han hecho y como qué es lo que quisieran que cambiara también en un mundo totalmente globalizado y tan capitalista. Entonces, pues la invitación es esa, también como reivindicar en Colombia lo que está pasando, que era lo que nos comentaba Jan, y pues acá los dejo con mi compañero un poquito más sobre la actividad. Bueno, el día viernes vamos a organizar con la gente que llegue un picadito de fútbol popular. Vamos a organizar allí unos encuentros deportivos, pero paralelo a ello, es decir, con las personas que estén por fuera de la cancha, vamos a organizar un trapo de la memoria o un cartel de la memoria, en donde cada persona va a escribir una frase de solidaridad con el movimiento social colombiano, que en este momento está sufriendo los embates de la arremetida neoliberal y de extrema derecha del gobierno de Iván Duque, que es un títere de Álvaro Uribe Vélez, que todos sabemos quién fue ese nefasto personaje para Colombia. Y bueno, Colombia, asesinato de líderes sociales, paro nacional estudiantil y represión en los territorios. Entonces hay que ser solidarios con ellos, y nosotros desde Colombia queremos que la comunidad acá en Ciudad de México asimile un poco cuál es la problemática y hacerles entender que ustedes, con la elección de Andrés Manuel López Obrador, que digamos, pues nosotros vemos con optimismo este cambio que se dio en México. Sabemos que no es claramente un dirigente o un presidente de izquierda, pues, pero sí reconocemos que es una opción de cambio, es un avance democrático para el país, para México. Y nosotros desde Colombia vemos con optimismo, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo se desarrollan estos 6 años. Vamos a estar muy, muy al tanto de ustedes, queridos compañeros, compañeras. Y a divertirnos. El viernes vamos a gozarnos esta actividad comunitaria. Si es posible proyectar unos videos, contamos con los materiales para proyectar unos videos. Después de las 5 o 6 de la tarde, que se empieza a oscurecer un poco, unos videos que tenemos para que la comunidad se entere de lo que nosotros hacemos en Colombia por medio del fútbol popular. Y bueno, nos vemos para compartir gambetas, enganches, para compartir cabezazos, para compartir muchos goles por la paz de Colombia y por la solidaridad de los pueblos latinoamericanos. Ahí está ya la invitación, querida banda sonora. Es este viernes en punto de las 5, acá en el Parque del Barrio. Van a estar nuestros compañeros, nuestras compañeras, compartiendo con nosotros su trabajo y otra óptica de cómo ver el fútbol, cómo vivirlo y sobre todo cómo utilizarlo para, bueno, pues darle respuesta a las problemáticas sociales que tenemos, y bueno, pues también para ir desarrollando un poco más esta toma de conciencia que, bueno, pues tanta falta hace. Si ustedes me lo permiten, a mí me gustaría regresar a un tema muy sensible que, bueno, pues tocaron a lo largo de la plática, que, bueno, pues me lo había comentado Tatiana. ¿Por qué ustedes se convirtieron en una piedra en el zapato de aquí le llamamos narcomenudeo, ¿no? Esas, esas tienditas, ese punto, la olla, cómo su trabajo representa una amenaza o un obstáculo para este mundo del narcotráfico, de las drogas. Y bueno, y también qué fue lo que pasó, ¿no? Por ahí nos comentaron que, bueno, pues sufrieron la pérdida de un compañero, pero ustedes platíquenos. Bueno, Willy, sí. En concreto lo que pasa es que nosotros estamos trabajando con niños, con jóvenes, que son la población directamente rica en el negocio del microtráfico. O sea, son los jóvenes y son los niños adolescentes la población que directamente le genera más recursos a ese tipo de negocios. El microtráfico en Colombia, que acá le llaman el narcomenudeo, ha venido cediendo terreno en donde las escuelas tienen sus prácticas deportivas. Donde funciona cada escuela, el narcomenudeo se ha venido viendo afectado. ¿Por qué? Porque pues la gente no permite que por lo menos se consuma mientras... O sea, nosotros sabemos que tenemos dos entrenamientos a la semana, miércoles y sábado. Por lo menos ese miércoles y ese sábado se afecta el negocio para ellos, ¿sí? O sea, no estamos hablando de que todos los días, pero por lo menos esos dos días el consumo y la venta se disminuye. Porque a los consumidores les da pena pasar porque por ahí es algún primito jugando, o les da pena pasar porque hay muchos niños y sí, o sea, nosotros estamos haciendo un trabajo es con la comunidad. El trabajo de reducir el microtráfico y el narcomenudeo lo debe hacer directamente la policía. Pero es un trabajo indirecto, o sea, al nosotros hacer un trabajo con jóvenes, ellos se ven afectados por lo que acabo de mencionar. Hemos recibido dos amenazas. La primera se dio cuando estábamos grabando un video para una actividad en la cual pues estábamos allí en la cancha grabando la invitación de la gente, así como estamos haciendo ahorita. Bueno, mi gente, nos vemos tal día, a tal hora, vamos a hacer una actividad deportiva, ta, ta, ta. De momento nos llegan dos tipos de la olla, del punto, a decirnos como, muchachos, ¿qué están haciendo ustedes aquí con esta cámara? Ustedes no pueden hacer esto. Déjenme ver, nosotros no los vamos a robar, simplemente es una requisa de trámite. Y pues obviamente nosotros los profesores, estábamos tres profes allí grabando, nos dio mucho miedo. Dejamos de grabar, incluso el mensaje quedó corto porque nos tocó hacerlo en otro lugar. Ya no lo pudimos terminar ahí en la cancha de fútbol. Y el segundo amedrentamiento fue por algo muy parecido. Me sucedió a mí solo porque yo estaba en entrenamiento con los chicos. Necesitaba tomar unas fotos para pues, el tema de redes sociales. Y se me acerca por la espalda un tipo diciéndome, profe, buenos días, usted no puede hacer esto. Usted sabe que funciona acá. No puede seguir tomando fotos. Y bueno, ya sabe. Yo le reclamo, le digo, hermano, es que yo no estoy denunciando nada. Yo no estoy haciendo nada contra ustedes. No estoy haciendo nada contra su negocio. Simplemente estoy tomando unas fotos para... promocionar la escuela, para promocionar nuestro trabajo, para subir a redes sociales. La respuesta del tipo fue, profe, usted no puede hacer eso acá y punto. Es una orden que nos da el jefe. Yo no sé cuál, a la hora del sol no sé quién es el jefe, pero sí generó miedo. Sí generó miedo en mi persona y bueno, pues finalmente logra atemorizarlo a uno, ¿no? Pues es la vida de nosotros que está en juego. Y bueno, eso fue alrededor del mes de septiembre, hace dos meses. Pues el trabajo con la escuela sigue, o sea, nosotros no nos hemos detenido. A pesar de este tipo de amedrentamientos y el miedo que y la zozobra que intentan generar, nosotros seguimos. Quisiera entonces, no sé, ahorita para finalizar con un video, mostrarles algo que sucedió y que también sirve para seguir promocionando eso. Nosotros la lucha sigue, ¿sí? Esperamos que, bueno, no va a pasar nada porque nuestro trabajo está con la comunidad. Nuestro trabajo no está en denunciar ese tipo de microtráfico, sino que es una cuestión indirecta. así no queramos, ese negocio se va a ver afectado con el trabajo deportivo y con el trabajo comunitario. Ah, bueno, específicamente la pregunta de Luis Ramos. Lucho es un compañero de la escuela, jugador, miembro de la escuela, líder del barrio también. El barrio se vio muy conmovido con ese asesinato porque no fue algo premeditado. Digamos que dentro de esa riña por el control territorial de las bandas, de las pandillas, Luis iba caminando hacia una tienda a hacer una recarga celular y iba acompañado de otro joven del barrio, al cual pues ese segundo joven sí tenía problemas con el microtráfico, con dineros de ese negocio, y lo estaban buscando era a él. Pues al verlo con Luis, pues le dispararon a los dos. Estaban esperando al otro chico, iba acompañado, le dispararon a los dos. Y pues no es desearle la muerte a nadie, pero pues murió fue Lucho y el otro chico no murió. O sea, digamos, no es desearle la muerte o que se hubiese salvado a Lucho y hubiesen matado al otro, no. O sea, son causas y azares de la vida. Luis estaba en el lugar equivocado, pues desafortunadamente. Es una frase muy coloquial, pero también desafortunada, porque nadie está en el lugar equivocado. Deberíamos todos tener el derecho a la libre movilidad. Pero bueno, entre comillas, estaba en el lugar equivocado y él no murió esa misma noche. A él lo llevaron al hospital y falleció a los dos días en el hospital. No, pues tenían que hacerle una operación o sea, tuvo afectación en el cerebro y tenían que hacerle una operación, o si no quedaba en estado vegetal. Y no soportó la operación, falleció a los dos días. El ataque fue un sábado y él falleció, fue un jueves. Y Lucho falleció un sábado en la madrugada. Resulta que nosotros tenemos los entrenamientos normales los días sábados. Pues nosotros los profes estuvimos al tanto siempre. Y nos dimos cuenta que había fallecido pues, reciente. Y el entrenamiento de ese sábado a las 7 de la mañana fue para nosotros muy trágico. O sea, darle la noticia a los demás niños, a los demás jóvenes, de que su compañerito, un joven de 17 años, había fallecido en la madrugada, fue muy fuerte. Eso ya fue hace un año, fue el 20 de octubre del 2017. Hace poco se realizó una misa en conmemoración, hicimos una actividad comunitaria por medio de la conmemoración y la memoria. La cancha donde nosotros practicamos la llamamos cancha Luis Ramos, en homenaje a nuestro compañero. Y es un ejercicio de memoria, como decía José Saramago. José Saramago, en su libro, hay un libro que lo recomiendo siempre, se llama Soy un comunista hormonal. Esta frase del sticker que lo dejo aquí en Barrio Conciencia dice lo siguiente: hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. José Saramago. Entonces lo que buscamos transmitir por medio del fútbol popular es la memoria. Si no sabemos de dónde venimos o cuál es nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Entonces te dejo acá, ya les dejé los stickers. Y esperamos entonces el viernes vamos a hacer memoria. Ojo, hay que hacer memoria. Tatiana, Willy, Javier, todos los jóvenes que puedan acompañarnos el viernes, nos vemos a las 5 de la tarde, ¿sí? Bueno, pues ya como siempre en el radio, bueno, pues nos tenemos que limitar al tiempo. Los compañeros andan en una semana bien movida, vienen de una chamba, ahorita vinieron acá al barrio y bueno, pues también tienen que partir. Pero bueno, pues vamos a preguntarles qué tiene que ver con lo que nos acaban de comentar. ¿Dónde encuentran el motor para seguir? ¿Cuál es la convicción que les guía? Me comentaba Tatiana en el primer encuentro. A mi amiga quizá le mueve la bola. Y a mí lo social. Este proceso de toma de conciencia. ¿Ustedes por qué siguen trabajando? Ya perdieron un compañero. Tan fácil es... Me voy de aquí. No quiero, ya no enfoco mis esfuerzos, mi dinero, mi tiempo, mi integridad, mi vida. ¿Por qué siguen trabajando? ¿Qué es lo que los mueve en este interminable camino de labor social? eso? Una pregunta muy difícil, ¿no? Siempre uno tiene crisis existenciales en donde uno se pregunta el por qué hago esto, por qué no estoy haciendo otras cosas, por qué dejo de pasar tiempo con mi familia incluso, o por qué dejo de lado viajes o experiencias, sí, exacto, otro tipo de cosas, y es precisamente por esa conciencia de clase que nosotros ya hemos adquirido en Bogotá. Los profes que estamos allí a veces dejamos de ganarnos unos pesos por el sacrificio de estar todos los sábados y todos los miércoles en el horario de entrenamientos. Principalmente la conciencia de trabajar por nuestros derechos, por la comunidad, de trabajar por generar un proceso social que transforme su realidad, que entienda que los pobres no son pobres porque nacieron en ese lugar, sino porque hay un sistema que excluye. Una cosa diferente es que tú seas, que vivas en la periferia, pero peor aún que seas mujer, por ejemplo, peor aún que seas gay o de la comunidad LGBTI y vivas en territorio segregado. Peor aún que seas mujer LGBTI y negro o negra, ¿sí? ¿Sí? O indígena. Sí, exacto. Cosas como esas que ellos entiendan que no es porque Dios quiso, sino porque hay un sistema que genera ese tipo de segregación y exclusión. Entonces, esa es nuestra labor histórica. O sea, si dejáramos de hacer esto, sencillamente yo entraría como en crisis emocional. Porque no estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que me mueve, lo que he aprendido en la academia, en la universidad. Yo soy profesional en administración deportiva de la Universidad Distrital y hay un compromiso social. En una universidad pública, lo primero que le dicen a uno, hermano, si usted quiere hacer plata con su profesión, váyase a estudiar a una universidad privada. Sí, porque primero, en una universidad pública se presentan paros como el de ahorita y usted no se va a graduar a los 5 años. Por más pilo que usted sea, siempre hay algún tropiezo con la universidad pública en Colombia y siempre hay movilizaciones, siempre hay paros. Usted en 5 años no va a lograr su título de licenciado, como dicen acá, de profesional. Entonces es diferente uno estudiar en la universidad pública porque se genera otro tipo de conocimientos, otro tipo de niveles de conciencia. Sí, Tatiana me dará la razón, estudia en la universidad que le dicen formadora de formadores, educadora de educadores, porque es la universidad de los profes en Colombia. Entonces, este tipo de cosas las hacemos es por el nivel de conciencia que hemos adquirido en la vida, en la universidad y en la familia. Particularmente yo tengo padres que han militado siempre en procesos sociales, y que pues una cosa es vivir en un seno de una familia formada, politizada, y otra cosa es uno formarse individualmente, esconder las camisas rojas porque el papá o la mamá no le gusta, ¿sí? Ese tipo de cuestiones son bastante limitantes, pero nosotros pues, a pesar de todas esas limitaciones, de todas esas amenazas, seguimos en pie de lucha y seguimos transformando la realidad de los pueblos segregados y excluidos. Bueno, ahí para agregarle, yo creo que este proceso sí continúa y creo que se ha dado como la batalla, es porque creo que, pues no sé, después los compañeros de la liga me regañarán, pero yo creo que creemos que sí hay la posibilidad de un cambio a través de esto, ¿sí? Creemos que a través, digamos, del deporte o incluso desde el baile, desde el teatro, se pueden transformar los mundos, ¿sí? En especial de aquellos que hemos sido segregados y que no hemos tenido como la oportunidad como de avanzar, ¿sí? Entonces, creo que por eso se sigue, ¿sí? Porque yo creo que cuando uno ve un niño, uno como que dice, como aquí hay algo, acá hay un potencial, acá hay una capacidad, pero que a veces el sistema capitalista pues como que hace que mueran, ¿no? Entonces, ¿por qué no soñar, digamos, con que un niño de una escuela de fútbol popular pueda ser un profesional del deporte, ¿sí? Y que de pronto ese profesional del deporte ropa con los esquemas a un equipo profesional que llegue, ¿sí? Porque ya hay una politización y se acuerda de sus raíces, ¿sí? Y entonces yo creo que también es la oportunidad como de hacer la ruptura, hacerle el quiebre como a todo este sistema neoliberal. Pues sí, yo creo fielmente en ello. Creo que también los compañeros estarían de acuerdo conmigo en que hay posibilidad de cambiar el mundo desde esos rincones. Claro que sí, sí se puede cambiar el mundo. Bueno, pues nosotros a nombre del colectivo Barrio Conciencia, de esta radio La Banda Sonora, pues les agradecemos mucho que hayan venido, que se hayan tomado el tiempo de venir acá, de compartirnos sus experiencias, la palabra, y bueno, pues pues los homenajeamos en este trabajo que están haciendo, que ya cobró la vida de un compañero que, si bien no fue premeditada, está incrustada en un ambiente nacional, podríamos decirle, ¿no? En donde también aquí prima la violencia, las desapariciones forzadas, la corrupción que tanto daño nos hace. Y como bien dice el compañero, esto no es porque así muchas veces se nos señalan, si es que recibimos algún recurso, bueno, pues ya te estás vendiendo. No, ¿cómo dijiste? Es una recuperación. Me gustó mucho este concepto de la recuperación de nuestro dinero, y que no se vaya allá a las altas esferas, sino, bueno, pues que regrese acá. Entonces, bueno, pues nos vamos a cerrar el programa con el video, pero antes del video me gustaría, si ustedes quieren, pues un último comentario, una despedida, carta abierta para que ustedes, bueno, pues tomen la palabra. Pues primero yo quiero agradecer a ustedes, Barrio Conciencia. Digamos, sé que son una organización de base y que no es fácil recibir a cualquier persona por seguridad, porque entendemos que pues alrededor acá de México también hay ciertas como políticas que los reprimen a que no se organicen y a que pues no expandan como la información a cambiar, ¿sí? También pues quiero agradecerle a la oportunidad de la Liga de Fútbol Popular del Barrio La Academia. Yo soy seguidora fielmente de ellos. Y pues también fue bonito hacer el contacto acá con Jan y que pues nos compartiera esta experiencia que es significativa, ¿no? Más allá de aprender, es algo que nos significa como sociedad y como comunidad en América Latina que necesita como un cambio. Entonces, agradecer a estos dos espacios, también agradecer a la ULEP, que también es otra organización de base que ayuda aquí en Tláhuac también. Con niños en cuanto a refuerzos, y pues que su mirada ahorita es hacer básquet popular, y también pues gracias a Jean, que también como que les dio hace poco unas bases como para que inicien y pues como que sean participativos en estos asuntos. Bueno, no, un saludo aquí a la comunidad de Ciudad de México, en especial a Barrio Conciencia. Este lugar acá donde hacen su trabajo comunitario me parece un escenario muy comunitario, construido y defendido por la comunidad. Valorable lo que están haciendo. El viernes nos vamos a ver para saludarnos personalmente y de parte de Colombia, de parte de la Liga de Fútbol Popular, de parte de Estrellas de Casaloma, reciban un abrazo solidario, un abrazo de resistencia, porque eso es lo que estamos haciendo ahorita en Colombia, resistencia. Y nada, nos vemos el viernes con toda parceros y parceras. Vamos a echarnos un partidito de fútbol y a compartir memoria histórica y memoria social, a seguir construyendo procesos revolucionarios y transformadores en Latinoamérica. Pues ahí está la participación de los compañeros Tatiana, Jan. Y bueno, pues vamos a cerrar esta transmisión diciendo que, bueno, retomando las palabras del Che, que bueno, pues desde el Río Bravo, yo diría que de todo el continente, conformamos una sola raza, que no hay fronteras, no hay limitantes, y bueno, pues la hermandad tiene que poder más, justamente que ahorita nuestro continente está dando un viraje fuerte hacia el fascismo, hacia la ultraderecha, hacia la discriminación. Bueno, pues ante eso, pues vamos a trabajar, y como dicen los zapatistas, claro que sí, otro mundo es posible en cada uno de nuestros mundos. Nos vamos con este video de los compañeros, a ver. Bueno, este video busca un poco rescatar ese trabajo audiovisual que está haciendo Barrio Conciencia, ese trabajo de radio comunitaria. Es un proyecto que nosotros gestionamos en el año 2016, que también a través del audiovisual buscaba socializar los acuerdos de La Habana, Cuba, entre la guerrilla desmovilizada de las FARC y el gobierno de Colombia. Entonces, para que también tengan allí un elemento de incentivo a seguir construyendo desde la radio, a seguir construyendo desde el trabajo comunitario. Muchas gracias. Empieza a escribir su historia a partir de la toma de terrenos por sus pobladores en el año 1987. Se encuentra ubicado en la localidad Ciudad Bolívar de Bogotá. En el 2015, un grupo de jóvenes deciden fundar la Escuela de Fútbol Popular Estrellas de Casaloma, con el fin de ofrecer oportunidades recreo-deportivas a los niños y niñas del sector. Vengo de Cali. Vengo de Guapi, vivo hace 7 meses. Y yo vengo de Sacha, llevo acá 4 años. ¿Ustedes saben qué es La Paz? Sin conflictos, nada de peleas, nada se resuelve a los puños, también está el diálogo. Nuestra iniciativa, Envide Arte por la Paz, busca mitigar el desconocimiento que tienen las personas sobre los acuerdos de paz desarrollados en La Habana, Cuba. Planeamos trabajar con los niños pertenecientes a la escuela, sus padres y madres y la comunidad LGBTI. Sería bacano que pues, la paz no solo se hiciera así entre el conflicto armado, sino del entorno en que estamos llevando, por ejemplo, ahorita aquí, que es el fútbol. Nuestra iniciativa expondrá, a través del cine y la producción audiovisual comunitaria, los acuerdos de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de drogas ilícitas y víctimas. Nos motiva a transformar los imaginarios negativos que hay alrededor del diálogo y la concertación, con el fin de reflexionar sobre la paz desde la vida cotidiana. De igual manera, queremos posicionar el audiovisual como método para dinamizar discusiones y como ejercicio para comunicar historias no contadas, desde el fútbol y el audiovisual en el barrio Casaloma. Muchísimas gracias a Barrio Conciencia por este espacio, y eso es un poco de lo que les dejamos. Les dejamos acá una cartilla, unos stickers, y el viernes vamos a seguir construyendo. Muchas gracias. Pues ahí estuvo, muchas gracias aquí a estos hermanos colombianos que andan patinando por el mundo, compartiendo su experiencia, su trabajo, y por qué no podemos hacer de todas las disciplinas algo popular. Pues nos vemos el viernes en este picadito colombiano-mexicano que pinta para estar bien bueno. Muchas gracias a toda la banda que nos está escuchando por www.barrioconciencia.org. Entonces, que viva América Latina unida. Sería de suerte mía, un día yo miría, pero que no me esperen en el... Bueno, querida bandita, bueno, ya ahí quedó la entrevista con nuestros queridos compañeros, nuestros hermanos colombianos de Escuela de Formación Deportivo, Estrellas de Casa Loma, pertenecientes a la Liga de Fútbol Popular del Barrio, a la Academia, a los cuales, bueno, pues les agradecemos mucho una vez más y, bueno, pues dedicamos otra vez este programa al pueblo colombiano, que, bueno, pues con este nuevo presidente, pues se va configurando la derecha fascista en nuestro continente, encabezado por Trump, y bueno, pues con la llegada de Bolsonaro a Brasil, bueno, pues se va cargando el perfil de la derecha, una derecha represora fascista, y bueno, pues al pueblo de Colombia que está resistiendo, que está luchando, encabezado por los estudiantes indígenas campesinos, bueno, pues a ellos este modesto esfuerzo. Y bueno, para cerrar esta sonoreada, queremos saludar a toda la banda que nos estuvo mandando mensajitos, un saludote bien grande a Mari Pulques, que bueno, pues ahí estuvo comunicándose, a Tatiana. Bueno, queremos también mandar un afectuoso saludo, un abrazo y apapacho a la banda sonora, que bueno, pues por motivos de trabajo, movilidad, etcétera, bueno, pues esta emisión, a veces están todos, a veces nada más uno o dos. En este caso nos tocó pues la chamba tlacuilesca de pues subir la emisión de esta Sonoridad 83. Un abrazo bien fuerte a la comadre y un beso. Bueno, pues ha estado chambeando una chamba bien digna, dando casas a la banda que se quedó sin su patrimonio a raíz del sismo del 19 de septiembre de 2017. Bueno, ya pasó más de un año y bueno, pues ya sabemos cómo está nuestro país. No sabemos dónde quedaron esos recursos. Bueno, pues a la comadre un abrazote. Un abrazo a Pepe Adán, que bueno, pues la chamba también ahí pues lo tiene lejos. Se ha perdido algunas rodadas, pero bueno, siempre desde el auto nos está escuchando, compartiendo su opinión. También un abrazote bien fuerte a él y a su hermosa familia, a Eli, al buen Titín y al buen Adán. Un abrazote también a Morska. Ahí, bueno, pues un abrazo al buen Rutska y a la güera, que bueno, pues van a ser papás. Entonces, enhorabuena y un abrazote, y que venga, que bueno, que el chavillo ya dio los primeros frutos, traía torta bajo el brazo. Muchas gracias por esos presentes. Y bueno, pues en general a los pajaritos, allá está el buen George, a Vane, a la familia de Nenotoca Cofame, que bueno, precisamente de eso vamos a estar hablando ahorita ya para rematar esta Sonoreada número 83. Y queremos comentarles que este sábado 17 de noviembre, se lleva a cabo la Noche de las Estrellas en las Islas de Ceú. Este es un evento que año con año junta a varias ciudades del país para, bueno, hacer una observación masiva de nuestro firmamento. Pero bueno, este año cumple su 10º aniversario esta noche, Noche de las Estrellas. Y bueno, pues parece ser que van a estar de manteles largos ahí en nuestra alma mater, en Ciudad Universitaria, en las islas. Porque bueno, pues nosotros vamos a estar acompañando muy gustosos a la familia de Nenotoca Cofame, que bueno, pues va a estar en la carpa 12. Está más o menos por ahí, por el camino hacia Ingeniería. También va a estar el planetario Philae R1 de nuestros compañeros de Nenotoca Cofame. Vamos a andar por ahí y busquen la carpa 12, que se llama Nenotoca Citlalyowali. Una mirada al cosmos es lo que presenta la familia de Nenotoca Cofame en este marco del 10º aniversario de la Noche de Estrellas, donde la temática es cosmovisiones, el cielo de nuestros antepasados, 10 años bajándote las estrellas. Pues así es, cosmovisiones, el cielo de nuestro pasado. Cabe recordar que, bueno, nuestros antepasados, sobre todo mayas, pues ya tenían un estudio sistemático, detallado, del movimiento de los astros, de la observación del firmamento. Y bueno, pues en honor a esta cosmovisión se hace esta edición, 10ª edición de la Noche de las Estrellas. Bueno, pues va a haber en toda la plaza de las islas dos planetarios. Uno es el de nuestros compañeros y bueno, por ahí ustedes van a poder encontrar el otro planetario. Y bueno, pues hay actividades, talleres, va a haber observación con telescopios, más de 200 telescopios instalados a lo largo de las islas. Y bueno, pues son 60 carpas temáticas en donde, bueno, pues van a haber charlas, talleres, exposiciones, exhibiciones, actividades artísticas. Hay un par de escenarios. En uno de ellos va a haber cuatro grupos de música. Y bueno, en el otro estarán proyectando videos conmemorativos de la historia de la Noche de las Estrellas a lo largo de sus 9 ediciones pasadas. A las 7 de la noche, bueno, pues se hará el paso a la inauguración del evento, que bueno, pues van a estar ahí diferentes personalidades, autoridades de la universidad. Entonces los invitamos porque hay actividades para niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos, adultos mayores, personas con otro tipo de capacidades. Muy completo la el evento que ofrece, como siempre, en Ciudad Universitaria, el Instituto de Astronomía. Y bueno, pues vamos a estar ahí con la banda de Nenotoca Cofame. Un saludote a Yuli, al buen David, al Daminus. Va a estar también por ahí la... ¿Quién? Sí, bueno, también Dani. Va a estar Luna Lunera, va a estar Sofi, va a estar Kitze, bueno, va a estar toda la banda, toda la familia querida de Nenotoca Cofame a partir de las 12, este sábado a partir de las 12 del día y hasta las 10 de la noche. Entonces pinta como para váyase abrigado porque bueno, ya se está sintiendo el friecito, pero pues bueno, vamos a estar ahí y les hacemos esta invitación para que nos acompañen el próximo sábado, este sábado 17 de noviembre a la Noche de las Estrellas. Y es así, querida bandita, bandita sonora, que llegamos al final de esta emisión sonoreada número 83, rumbo a las 100 sonoreadas. Y bueno, pues reiteramos también la invitación para mañana viernes aquí en el Parque del Barrio, segunda privada de Mariquita Sánchez, a espaldas de la Escuela Primaria Estefanía Castañeda. Bueno, ahí vamos a estar en punto de las 5 de la tarde para compartir con los compañeros de Estrellas de Casa Loma esta metodología del fútbol popular, cómo ver el fútbol para reivindicar nuestros derechos sociales, para encontrar una respuesta a las problemáticas que tenemos como comunidad, como colonia, como país. Muy bien, pues muchas gracias a los que hicieron posibles. Un abrazote bien combativo a la banda de allá de Colombia, al pueblo de Colombia. Y bueno, pues así llegamos al final de esta sonoreada, sonoreada número 83. Nos escuchamos la próxima sonoreada. Salgo en mi canoa.